Muchas gracias. Estimados, estimadas invitados e invitadas a esta reunión, quiero hacer mención de que el 26 de mayo de 2016 dimos inicio a lo que conformó el grupo de incidencia, ahora llamado para el desarrollo de la comunicación indígena y comunitaria. Y lo hicimos empujados por una situación en aquel entonces enojosa, en la que buscamos un diálogo con los integrantes del Pleno de Comisionados del IFETEL para manifestarles nuestra inconformidad con lo que mencionamos nosotros. Era una política criminalizadora y nosotros queríamos proponerles que estableciéramos un diálogo, una relación, abriéramos una relación que permitiera que fueran políticas positivas las que sacaran adelante lo que es una obligación de ley para el órgano regulador, el desarrollo de la radiodifusión, en este caso del sector social de la comunicación. Creo que el estar juntos hoy, el estar reunidos hoy, es precisamente la demostración de que pudimos avanzar favorablemente en ese sentido. Quiero reconocer aquí el enorme trabajo desarrollado por el grupo de incidencia, por los compañeros y compañeras que nos representaron a lo largo de esos 14 meses de trabajo que han sostenido, tanto por parte de lo que han sido nuestros medios, los medios comunitarios e indígenas, como por parte del personal que fue interlocutor en estos temas. Ha sido un trabajo muy arduo, muy intenso, que hoy está cristalizando. Les felicitamos, les agradecemos sinceramente esa dedicación que pusieron y que hace posible que hoy estemos reunidos aquí para hacer una reflexión sobre lo que ha sido el desarrollo de este sector social de la comunicación y ver los retos a futuro. La realización de este foro internacional es un suceso tan notable que sería inconcebible si nos colocamos unos años atrás, tan solo unos cuantos años atrás. Sería inconcebible para quienes lo hemos vivido. Lograr, como se hacía mención por la compañera hace unos momentos, como fruto de este trabajo, que cristalizara, se materializara el aporte del 1% a través del acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones para que fuera el primer aportador. Cumplir con ese aspecto de la ley, que estamos seguros que nadie toma como un donativo, sino que es un derecho ganado legítimamente por nuestros medios, para su sostenimiento legal, como lo contempla la ley. Poderlo hacer con el Instituto Federal de Telecomunicaciones es la base para poder seguirlo tratando con el resto de los entes federales y el Instituto Federal de Telecomunicaciones se lleve ese buen punto. Es un mérito del periodo actual en el que ha trabajado el licenciado Gabriel Contreras. Y nosotros se lo reconocemos sin escatimarlo. Hace 3 años, el licenciado Contreras nos tocó una primera plática en la que estuvo al frente y dijo, de vez en cuando creemos que los funcionarios tenemos que ponernos del otro lado de la barrera. Él usó un término muy coloquial que yo he recordado. Dijo, a veces en la cantina nomás vemos a los borrachos de un lado, a veces hay que pasarse de aquel lado. Y nosotros decimos, el licenciado Contreras se puso de este lado de ahora. Se puso del lado de nosotros, de los que sufrimos, de los que padecemos, de los que no tenemos nada. Y ha sido un resultado que nosotros le queremos reconocer. Y lo decimos en ese sentido, no es un donativo, no lo estamos viendo como una dádiva, como una gracia, es simplemente aplicar la ley. Aplicar la ley para la que hemos trabajado, porque estos trabajos que se hicieron y a los que he aludido a lo largo de 14 meses, tiene una historia atrás. En 2014 se aprobó la ley. La nueva ley federal de telecomunicaciones y de radiodifusión, que es resultado de la reforma a las telecomunicaciones de 2013. Pero este resultado es a la vez producto de una larga lucha del movimiento social por la democratización de los medios y por la libertad de expresión de los pueblos. De allá venimos, de ser perseguidos, enjuiciados, encarcelados, sentenciados, de ser vistos como criminales, de una discriminación en la que decíamos nosotros el 26 de mayo al Pleno, en la historia están las palabras que alguna vez le dijeron a nuestros compañeros representantes en aquel tiempo: venir a pedir que las radios comunitarias tengan su concesión o tengan su permiso es como pedir que un criminal no sea castigado. Estábamos con las puertas cerradas y estábamos convertidos en criminales. Hacer todo ese recorrido al revés y poder dialogar en términos de legalidad y justicia es producto de ese movimiento, que ha cursado nuestro país, como muchos otros países que todavía no pueden llegar a los pasos en que nosotros hemos podido avanzar. Ahí estamos. De esa situación venimos y hemos logrado buenos avances. Pero siguen los desafíos. Nosotros contemplamos que tenemos todavía que avanzar. Por ejemplo, tenemos una reserva aprobada por ley del 10% para las radios comunitarias e indígenas. No estamos conformes. Nosotros luchamos por el 30%, como Argentina, como Uruguay, como otros pueblos que tienen ese avance. En la Cámara de Senadores, cuando planteamos el 30%, no faltó algún senador que hiciera esa pregunta: ¿y por qué tanto? Se les hace inconcebible. Desde casi más de 90 años, solo predominó el interés comercial en la radiodifusión en México. Y en esos 90 años los señores se creyeron dueños del espectro, no eran concesionarios, eran los dueños, los monopolistas del uso del espectro. Y entonces se les hace inconcebible que el pueblo mexicano, que es el que genera los recursos, que es el que genera la riqueza, quiera tener una palabra para hablar de sus dolores, de sus necesidades, de sus aspiraciones. Se les hace inconcebible. Nosotros decimos: ahí estamos, de ahí venimos. Esos somos las radios comunitarias e indígenas, los que estamos más urgidos de expresarnos. Y por eso, para nosotros, aspirar a un 30% de ninguna manera es algo inconcebible ni ambicioso, es lo menos que podemos aspirar. Y aspiramos a llenar vacíos legales, y aspiramos a que no sea el 1%, porque es un 1% fijo, pero el número de radios comunitarias e indígenas va creciendo, y el 1% ahí está. Entonces, nosotros pedimos que haya otros mecanismos de ingresos, como por ejemplo fuentes de financiamiento para el fomento de la producción indígena y comunitaria, principalmente indígena. Porque si alguien necesita apoyo en este país, si con alguien tiene este país una deuda, es con sus pueblos originarios. Y no debe escatimar recursos ni facilidades para que tengan acceso a la frecuencia y para que tengan apoyo. Eso nosotros quisiéramos dejarlo bien claro, y lo van a decir en su participación las compañeras que hablarán por las radios indígenas. Pero creo que el hecho de que después de más de 90 años los funcionarios del órgano regulador, ahora IFT, estén sentados, acompañados del sector social de la comunicación, significa tratar de generar otro tipo de convicción, otro tipo de ideas. Porque durante mucho tiempo solo fueron los intereses económicos los que privilegiaban la entrega de las concesiones, como todos sabemos. ¿Cuántas decenas o cientos de millones de pesos irían a dar a las arcas producto de la entrega de las concesiones? Y no, ¿cuántos problemas se ayudarían a resolver y qué tanto desarrollo del país se podría generar a través de la entrega de las concesiones sociales para radiodifusión y para telecomunicaciones? Estamos hablando de otra esfera, completamente distinta. Estamos seguros que se generará ese cambio. Lo hemos visto. Sería injusto no reconocer que también hemos visto ese cambio en el trato, en la interlocución que hemos tenido con las autoridades del IFT. Ahí estamos entonces con esos retos y con esos desafíos. Hoy, el día de hoy, en esta gran fiesta que tenemos con este foro internacional, tenemos un mundo de enseñanzas que aprender. No solo de los ponentes nacionales e internacionales tan prestigiados que tenemos anunciados, sino de cada uno de los participantes que está aquí presente, que encierra una historia viva de lo que ha sido su aprendizaje y su experiencia en la radiocomunicación. Platicar con cada uno de los compañeros aquí presentes con cada una de las compañeras y compañeros presentes es enriquecedor. Es una tremenda oportunidad que nosotros tenemos el día de hoy. Es a través de esta experiencia, de ese denso silencio que han atravesado a lo largo de los años en los que no pudimos expresarnos o en los que lo hicimos, tuvimos que hacer corriendo riesgos, es a través de ese silencio vencido en que le han llevado o han dado la voz a sus comunidades, donde nosotros podemos aprender y decir con el poeta: a través de la tierra juntamos todos los silencios desbordados. Dame el silencio, que lo haré esperanza. Dame la lucha, el hierro, los volcanes. Acudid a mis venas y a mi boca, a hablar por mis palabras y tu sangre. Gracias, señor.